secretos de mi corazón. Una mirada bastará para decirnos la verdad. Solo tú me haces reír como nadie lo hará. Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar. Amiga querida, tan fiel. Todo se puede soportar, solo si conmigo estás. Amiga querida, tan fiel y tan mi amiga. Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás. Cuando todo esté bien o mal, para reír, para llorar. Y yo siempre voy. Por mí estarás.